que en otros brazos un poco de amor. Perdona, sé que te olvidé, estás triste y sola y el invierno llegó. Pero quiero que entiendas que no hay vuelta atrás, que las cosas no van a cambiar. Pero quiero que entiendas que ya no te quiero a mi lado. Otros besos tocaron mis labios. Y no me llames más, déjame vivir en paz. A cada historia le toca un final. Hace tremendo calor, ya no me llames más, por favor. ¿Qué cosa? Habla tú, estoy. La China acaba de llegar de Italia y me están marcando el día entero. No me llames más, que me embarcan. Mira, voy a colgar ya porque me estoy quedando sin batería, ¿oíste? Vale, chao.